Saludamos a Juan Carlos Juños. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Te vamos a trasladar una pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes. Si tuvieras la posibilidad de armar una mesa a lo Mirtha Legrand, ¿a quién invitarías? ¿A quién sentarías? ¿A quién sentarías en esa mesa? Qué pregunta interesante y difícil. Pero bueno, mira, esto es una mezcla de raciocinio, cerebro, corazón, historia personal, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, empezaría por Fidel Castro, gran sí. personaje uh-huh. histórico del siglo XX. Sí. Segundo, Evita. Sí, ahí coincidimos. Yo que no soy sí. peronista, sin embargo, le tengo una gran admiración y ya... a una altura importante de mi vida, escucho sus discursos y me conmueve su pasión política y su contenido, que muy me ocurre en muy pocos casos. Sí. Fue un personaje notable. Y después, bueno, ustedes saben que yo me dedico a la historia. Sí. La historia argentina tiene grandes y notables personajes, pero me interesaría San Martín, quizá Belgrano también. Uh-huh. Debo decir que tengo un hijo que se llama Mariano por Mariano Moreno. O sea, mis admiraciones son varias. Pero San Martín ha sido un personaje notable que trasciende totalmente su genio militar. Comenzó su vida como militar y política a los 11 años, porque era costumbre la época, no solamente en Plumerillo empezó. Y fue un genio de del militar político y un gran hombre. Así que, bueno, yo iría por ese raro trípode. Bueno, ahí coincidís también con Hugo en San Martín, Ah, bueno, y, bueno. Y conmigo en Evita, así que bueno, gran mesa, bueno. Gran mesa interesantísima. Bueno. Ahora vamos a los temas que nos convocan. No sé hoy por dónde estás. Quería hacer un comentario del tema educación, muy ligado al de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, emerge una vez, que bueno, son bastante conocidas, pero son gravísimas, como sí. que siempre tenemos estructurado alrededor de 25.000 niñas y jóvenes que no pueden ingresar al sistema. Ahora se habla de más de 50.000, ¿no? Francamente, habrá que ver qué pasa con esa cifra. El presupuesto educacional de la ciudad ya está estructurado en un nivel de 10 puntos menos. La Reta, me refiero a 10 puntos menos de lo que es la parte de educación del presupuesto general de la ciudad. Y fundamentalmente hay ya una visión ideológica que está bastante velada por las campañas propagandísticas, como en este momento la idea de la presencialidad sin barbijo, se terminó la pandemia. Pero en realidad, si uno analiza históricamente, ve que hubo una intención de cerrar los institutos de profesores, incluso con un afán mercantilista de que esos inmuebles muy bien ubicados puedan ser privatizados, la secundaria del futuro, se desarticuló desde la nación todo el sistema de compra de computadoras para niños. O sea, hay una visión, yo diría, clasista, de élite, de deterioro y de achicamiento de la escuela pública, del secundario público, a favor de una visión de institucional privada, y fundamentalmente ligado a las necesidades mercantiles de la nueva fase del capitalismo, del mercado capitalista, y que la escuela y los secundarios sean fabricantes de jóvenes que sean funcionales a esas necesidades. Por eso esto último, provioso de educación financiera, que la darían empresarios y tecnócratas y no los maestros y los profesores. No, creo que eso es lo de fondo que está dando vuelta. Y bueno, Me parece que el tema educacional de nuestra ciudad y de la nación es un tema de enorme trascendencia, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, hablábamos hace un ratito con Marina Glesser a propósito también de la educación, de la falta de vacantes, de esta intencionalidad de privilegiar lo privado por sobre lo público, de gestión estatal. Y es una batalla cultural también que hay que dar en un distrito bien difícil como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Carlos. Sí, sí, hay una descalificación, yo diría brutal, todo el tiempo de la escuela pública, ¿no? Además de un deterioro material, es una combinación de deterioro material y de descalificación simbólica de la escuela pública, ¿cómo te diría? Sin prisa y sin pausa, descalificando al Estado, a los maestros, a las maestras, a los sindicatos. Quiero decir que esto que siempre nos revela que es la falta de vacantes, en realidad no es más que una de los puntos que lleva a cabo Rodríguez Larreta en su visión de una educación de élite. Hay que decir que no solo apuntan a una educación mercantilista para el mercado y de élite, sino que a los muy pobres, incluyendo a los de la zona más pobre de la ciudad, es expulsiva, porque los niños que no entran, ¿a dónde van a parar si no pueden ir a las escuelas privadas? Van a parar al analfabetismo, a la marginalidad, o sea que es una visión ideológica, yo diría, mucho más integral, ¿no? Sí. Bueno, es la punta del iceberg esa falta de vacantes de un problema mucho más profundo, que seguiremos dialogando y tratando de hacerlo visible. Te mandamos un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, hasta la semana próxima.